voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Pues una semana más, volvemos a estar en tu compañía en estos 60 minutos dedicados al mejor rock nacional en todas sus formas y en todas sus maneras y expresiones sonoras. Te habla David Calderón y como siempre es un placer el estar contigo. Como te reitero, esos próximos 60 minutos, esa próxima hora, a través del programa Trovador Urbano, que ya conoces más que de sobra, que se lleva emitiendo desde hace muchísimos años y que es un placer estar en tu casa, si estás haciéndolo en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Como siempre, te tengo repleto un playlist muy interesante con algunas novedades discográficas, que de eso, por suerte, no deja de llegar. También algún clásico y también nuestra habitual poesía, que tanto nos gusta adornar. Como siempre, tenemos ese email de contacto, que es trovadurbanosradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva directamente a acercarnos a conocer este cuarto trabajo de los madrileños Rancor. Puedes escucharlo a través de nuestro podcast en entrevista larga, en uno de nuestros programas más largos, Bury the Wall, y siguen reafirmando ese sonido clásico del thrash metal ochentero, siempre técnico, y a través de estos cinco musicazos madrileños, Rancor vuelve a poner una gran obra de thrash metal en nuestras manos. Evil Subjugation se llama el corte que te propongo para arrancar la nueva edición del programa. Ahí están, Rancor. Yeah. excelente, una banda que debería de estar mucho más arriba. Son bandas que desde luego en nuestro país se ahogan y tienen o deberían de tener al menos la posibilidad de mostrarse a un público europeo, a un público de otros lugares. Lo que pasa es que los costes económicos son los que son y hay pues realmente en muchos momentos complicaciones, ¿no?, para poder llegar a poder hacer esos sueños que se pueden hacer al menos en realidad, mejor dicho. Nos vamos a esta Victoria Gasteiz. Ya los habéis escuchado por aquí, pero los volvemos a traer, ya que desde asaltomatarradioros.com nos lo recomiendan en su apartado de bandas asociadas. Te hablo de estos don guipuzcoanos no, gasteizarras, Dinky Dau, nuevo trabajo en la calle mientras nos quede aliento, y este tema que vamos a escuchar está dedicado a Raúl Aranzae, músico y estrellero vitoriano que falleció en el año 2013. Un tema muy sentido, y tu guitarra ya no suena, de, como bien te digo, estos vitorianos que son Dinky Dau. We'll be right back. una gran banda y que desde luego desarrolla esa parte más de corazón en este tema, porque al fin y al cabo el camino va pasando y hay gente que uno quiere que se va quedando por ese camino. Vamos a seguir con una otra banda madrileña, antes Rancor, ahora en este caso Jagen, esta banda de rock progresivo con diferentes elementos, ya llegan a picar incluso hasta del jazz por la inclusión de un saxofón en uno de sus cortes. Tema complejo, mejor dicho, este trabajo, El Planeta Cúbico, ya con esa denominación te puedes acercar a encontrar un disco que debes escucharlo varias veces para poder adentrarte en él y disfrutarlo. Y desde luego, cuando lo haces, a mí personalmente me ha molado mucho y por eso quería traértelo al programa. Jagen, como bien te digo, desde Madrid, no son nuevos en estos menesteres, y una despedida a tiempo es el corte que te propongo para que conozcas un poco más a fondo El Planeta Cúbico de Jagen. Jagger, una excelente banda madrileña que nos lleva a otra banda madrileña, banda que estuvo también con nosotros. Te vuelvo a decir que a través de nuestro podcast podrás escuchar programas más largos con entrevistas a un montón de bandas de las que te vamos proponiendo. Y una de ellas son, como bien te digo, estos Nivel Cero, que tienen ese primer larga duración En la Calle, que es Fuego, y uno de esos cortes que puedes disfrutar de este trabajo es este Rock y Distorsión, Nivel Cero, desde Madrid. Banda muy interesante y que seguimos dando visibilidad en Trovador Urbano, trovadorurbanoradio@gmail.com, para que nos hagas llegar tu material desde donde nos estés escuchando. Estaremos encantados de recibirlo. Desde tierras barcelonesas, José Jarque se lía la manta a la cabeza y con su segundo trabajo vuelve a acercarnos con JJ Friends, este Voy a escapar de ti, siguiendo y marcando la línea de hard rock en diferentes posicionamientos y sobre todo con una elegancia, que es lo que pide en muchas ocasiones el estilo. Pide marcha, pide sentimiento y sobre todo pide esa sensibilidad que en muchas ocasiones un estilo como el hard rock pide. Paco Reina a la guitarra y a los coros, Juan Cañuelo a la guitarra y coros y Bestia a la batería, donde han colaborado Manu Esteve a los coros y Ana Montalvo también en coros. José Jarque, con este JJ Friends, nos ofrece este segundo trabajo, del cual vamos a conocer uno de sus cortes, concretamente este Hello, ya que cantan en castellano y en inglés, que va a sonar tras mis palabras. JJ Friends. We'll be right back. Why are you crying senseless? No, you have my world scrambled just for you. Hello, give me your hand, so feel my love. Now we have to borrow. Alzo el corazón pequeño que me acompaña siempre mientras regreso al verso en una infancia de esperanza. Ya su palpitar desenfadado será la prueba eterna sobre el lienzo pintado, sobre una brisa sincera. Su querer es infinito, porque cuando jadea su voz sin pensar en lo prohibido, calmará a alguien su dolor. Es mi amor por lo humano, aún debemos creer en algo, lo tangible y lo volátil, las voces del interior de uno. Y así será el abrazo. Un beso impulsa el cielo, Tu mirada habla del te quiero cuando palpito y me estremezco. Pues ahí estaba este tema de Guns N' Roses que ha servido para leer esa poesía y ha servido para seguir con más dinámica del programa. En este caso, para escuchar a estos barceloneses Odd Sense, que de momento tienen una demo que nos han hecho llegar de un rock and roll cantado en catalán, que la verdad es que tiene una personalidad muy propia, pero como bien os digo, es una banda que se forma Odd Sense en el año 2017 y está conformado por Adolfo Choco en la guitarra, la batería Xavier, también en los teclados Jordi, también en la voz Ernest y al bajo Jordi Mendoza. Quinteto, como te digo, cantan en catalán, en algunos momentos un poquito más popero, con un rock siempre de base clásico y el rock and roll como fuerza principal. Vamos a conocer el que abre este Páginas Vergues, que nos sirve, como te digo, para acercarnos a la música de Odd Sense desde Cataluña. Venimos hasta Madrid. Vamos a conocer este trabajo que nos llega del formato trío. Ahora os digo por qué. Víctor Velasco a la guitarra y voces, Luis de Diego Pardo a la batería y voces, y también al bajo, voces y estilo phone, a Josele Luna. Como te digo, estos madrileños denominados The Avid o The Rabbit nos proponen a lo largo de 12 canciones Living in a Hole in the Ground, una música del pasado pero que nos encanta, con muchas reminiscencias setenteras, también los 90 quedan reflejados. La verdad es que es una amalgama de sonidos el que nos adentran en The Avid o The Rabbit, que lo mejor es proponértelo a tu oído para que los conozcas. Watching the Sunshine es el tema que te propongo para ir conociendo a esta banda madrileña que es The Avid o The Rabbit. Ahí los tienes. Otro disco, hay veces que los grupos, os lo voy a contar, nos hacen llegar su discografía y nos encontramos con dos, tres discos que dentro de las maneras y dentro del tiempo intento darle la visibilidad que se merece, evidentemente, porque siempre que te hacen llegar música hay que dar la visibilidad. Más en este formato que ahora parece tan denostado y que nos hablan de que simplemente es una locura ahora pensar en nada. El formato físico, el vinilo, vuelve a estar en donde está y seguramente el CD con el tiempo le ocurrirá lo mismo. De La Bruja, banda madrileña, Incendio, uno de los tres discos que nos hicieron llegar. Vamos a escuchar el que da nombre a ese trabajo, una banda que ya hemos escuchado en el programa en diferentes ocasiones porque conocen la trayectoria de Trovador Urbano, pero bueno, son partícipes a través de su música, como bien te digo, y nosotros somos partícipes de ella. Vamos a acercarnos a esa parte de punk rock con también un poco de hardcore, que es lo que esta gente de La Bruja nos hacen llegar en Incendio, trabajo editado por Potencial Hardcore. Ahí tienes a los madrileños de La Bruja. Solo merece la pena. Son un peligro. Son salvajes. No hablo. Claro. Demasiado. Siéntese y no vuelva. Yo, la mala se crece, el corazón es tuyo, para Pues de esta manera damos terminación al programa de hoy. En este caso, como bien te digo, ha sido un auténtico placer el estar compartiendo contigo esta nueva edición de Pura Radio Rock en Trovador Urbano. Te ha hablado David Calderón y hemos intentado traerte la actualidad. Siempre tenemos bandas que traerte, no para de llegar música, y eso significa que nuestra música rock, nuestras bandas están con ganas, están vigentes y quieren simplemente que pares un minuto de tu tiempo para prestarles atención. trovadorurbanoradio@gmail.com para hacerte llegar, o para hacernos, mejor dicho, llegar vuestro material y también ese podcast y blog de noticias que es Asalto Mata. radiorock.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar una entrevista de lo que voy a proponerte a continuación, que son Obús. Juan Luis Serrano, hace poco tiempo, yo creo que nos habla realmente de Obús a pleno pulmón, ya que él era parte importantísima de la banda, es uno de hecho de sus fundadores, y es la auténtica biografía hasta el momento de Obús. Ojalá haya alguien que haga una cosa aún todavía mucho más completa, porque son una de esas bandas cabeceras de nuestro heavy metal y deberíamos tener muchas más anécdotas. Juan Luis nos cuenta mucha en ese dosis de heavy metal, y recordándote que puedes escuchar esa entrevista en nuestro podcast, nos ayuda para cerrar la nueva edición del programa con este clásicos de clásicos del heavy metal español. Prepárate, que nos ayuda para cerrar la nueva edición de el programa. Como siempre, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Ahí te quedas con Obús. ¡Hasta pronto!